Lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquel tiempo Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas. Pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto. De tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Dos nuevas imágenes que usa Jesús para explicarnos en qué consiste el reino de los cielos, en qué consiste la vida de la iglesia, la vida de los cristianos. La imagen del grano de mostaza, o la semilla de mostaza, que es una semilla muy, pero muy pequeña, y que, sin embargo, con el tiempo deviene en un arbusto importante donde los pájaros del cielo van a hacer sus nidos, como dice el Evangelio. El cristianismo es eso. Los inicios del cristianismo han sido muy pequeños, muy, muy humildes, numéricamente hablando, en términos de cantidad. Pensemos que inicialmente quienes evangelizaron el mundo eran 12, los 12 apóstoles. O pensemos en los misioneros venidos a América, de España. No eran tantos los misioneros. Eran pocos en comparación con todo el trabajo que había en América, en comparación con la cantidad de indios. Y ahí donde se implanta el cristianismo, donde se arraiga, esos inicios, esos primeros pasos de la fe cristiana en un lugar, suelen seguir esta misma lógica, la lógica del grano de mostaza. Poquitas personas, un puñado de personas, que empiezan a crecer, que empiezan a fermentar el lugar, la sociedad, la cultura, hasta que, como dice la otra parábola, fermenta toda la masa, es decir, hasta que toda la sociedad se hace cristiana. Esto es como una especie de milagro, porque uno se puede preguntar cómo es posible que un puñadito de personas, 12 apóstoles o algunos pocos misioneros españoles, hayan logrado evangelizar el mundo, en el caso de los apóstoles, en evangelizar Latinoamérica o América, mejor dicho, en el caso de España. Bueno, la razón principal de esta obra milagrosa, de esta extensión del cristianismo, de esta propagación de la fe, de esta ramificación, hoy Cristo usa la imagen del árbol, ¿no? La ramificación, las ramas que crecen y hacen sombra, y vienen los pájaros y hacen sus nidos, La razón de la ramificación de la fe cristiana en todo el mundo es el Espíritu Santo. Es Dios. Porque hay como una especie de milagro detrás de todo eso. Que un puñadito de personas hayan logrado lo que lograron a nivel mundial, social, cultural, ahí donde fueron a evangelizar, eso habla de algo más que lo humano. Ahí no hay solamente trabajo humano. Ahí está Dios, la obra de Dios actuando por medio de estos hombres. Si no nos explica cómo es posible que lo que al principio era un granito de mostaza luego se transformó en un árbol ramificado en todo el mundo. No se explica si no es por la obra del Espíritu Santo. No se explica si no es creyendo en que ha sido el Espíritu quien en última instancia ha permitido semejante propagación de la fe. Y los hombres, por supuesto, muy importantes, pero como instrumentos. Además, la única fuerza de la Iglesia es la verdad, nada más y nada menos. Otras religiones, por ejemplo el Islam, crecen, pero crecen a fuerza de violencia muchas veces. Crecen a fuerza de meter miedo, crecen a fuerza de obligar, crecen a fuerza de sembrar pánico. El Corán es un poco eso. Y el Islam actúa un poco así, en esa, de esa manera. En cambio, el cristianismo crece no por la lógica del miedo o de la obligación o imposición, sino a través de otra manera, de otra arma, por decirlo así, que no es la amenaza, no es la muerte, no es la espada, sino que es la palabra, la verdad. Y la segunda imagen es muy parecida, la imagen de la levadura en medio de la masa. Es un poquito de levadura. Las personas que hacen tortas, por ejemplo, saben que la cantidad de levadura que se usa en medio de la harina es muy poquito. Es mucha más la harina que la levadura. Bueno, lo mismo, es decir, los inicios del cristianismo han sido así, muy pequeños. Pero como está la verdad de Dios, que tiene una fuerza impresionante, como está el Espíritu Santo, ese puñadito de verdad empieza a dar gusto, sabor a toda la masa, a toda la sociedad, empieza a transformar la sociedad. El cristianismo tiene ese poder, tiene esa fuerza. La fuerza que trae la verdad, la fuerza que trae consigo la gracia, el Espíritu Santo. Si nosotros estuviéramos más convencidos de todo esto, si viviéramos más en la verdad, si practicáramos más la verdad, si la predicáramos más, mejor, empezaríamos a ver justamente la fuerza que tiene la verdad de Dios en medio del mundo, en medio de la harina que es el mundo. ¿Por qué a veces nosotros no logramos fermentar nuestros ambientes? ¿Por qué a veces nuestra semillita, que es la fe, se queda en plantita raquítica y no se ramifica? Bueno, porque nos da miedo anunciar la verdad, y más hoy día, ¿no? Que en muchos ambientes el cristiano es católico o el católico es perseguido. Nos da miedo, no nos animamos, no queremos quedar mal, no queremos que nos rechacen. O no estamos tan convencidos de aquello en lo cual creemos, tenemos dudas, no estamos tan convencidos. Claro, con esa actitud, el grano de mostaza morirá siendo grano de mostaza, no planta robusta que evangelice, que se ramifique. Con esa actitud, el puñadito de levadura desaparece. A la levadura se la termina comiendo la harina. O sea, el cristiano se lo termina tragando el mundo. Hay una verdad de fe que hoy nos dice el Evangelio y es esta. Si vivimos cristianamente, si predicamos a Cristo, si decimos la verdad, si vivimos como Jesús, perdonando a los enemigos, orando por ellos. Practicando la misericordia. Entonces, todo eso empieza a transformar nuestros ambientes, la familia, el trabajo, las comunidades, la sociedad. Históricamente ha sido así. Un puñadito de hombres ha transformado la cultura. Puse dos ejemplos solamente, los apóstoles inicialmente, los 12, y luego los pocos misioneros que vinieron acá a América. Pero ahí donde el cristianismo empezó, tuvo inicios muy humildes, numéricamente hablando. Pero como para Dios nada es imposible, y porque la verdad de Dios tiene una fuerza incalculable, ese puñadito de hombres, ese puñadito de levadura logró transformar toda la masa. Ojalá nosotros también estemos convencidos del poder transformador del Evangelio. Ojalá estemos convencidos de la fuerza que tiene la palabra de Dios, que tiene la predicación de la verdad, que tiene la vida cristiana en su misión de salar el mundo, darle sabor, darle gusto, transformarlo. Tenemos que estar convencidos de eso. Y no dudar o no tener miedo a la hora de vivir cristianamente, predicar la verdad. Y si tenemos dudas, podría darse el caso de algún cristiano, algún católico que tenga dudas de la fe. Bueno, podrá no ser culpable la duda, pero si uno no hace nada para salir de la duda, entonces sí será culpable esa duda. ¿Qué hay que hacer para salir de la duda? Orar, rezar. Decirle a Dios, Señor, aumenta mi fe. Señor, no quiero dudar. Señor, quiero confiar. Señor, quiero estar seguro. Señor, sácame de la duda. Señor, aumenta nuestra fe. Eso hay que hacer. Y Dios escucha. Que podamos ser en nuestros ambientes como la semillita de mostaza, humilde, pequeña, como el puñado de levadura, y de esa manera transformar con el poder que tiene la fe nuestros lugares, nuestros ambientes, darle a esos lugares el sabor de la levadura, el sabor de Cristo. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.